dije así cuando yo te perdí. Me resigné a vivir lejos de ti. Y ahora sé que fue un error alejarme de ti, porque vivir así ya no es vivir. Yo no te olvido, amor. No, yo no te olvido. Así, pero mi corazón, que amado de verdad, no sabe olvidar. Y ahora sé que fue un error alejarme de ti, porque vivir así ya no es vivir.